11 y 37 minutos, vamos a proseguir dentro del capítulo de la actualidad local y vamos a quedaros con una entrevista de esas que es un placer, la verdad, realizar, desde luego, y llevarles a todos nuestros oyentes. Vamos a conversar enseguida con una persona que es todo un ejemplo, sin duda a nivel social, un modelo a seguir y que, bueno, pues ha hecho que sea además pues una de las personas galardonadas dentro de los premios al esfuerzo y a la superación personal en educación secundaria para personas adultas de este pasado curso. Se entregaban ayer esos premios en Córdoba, dentro de lo que es la representación a nivel de la provincia de Cádiz. La única estudiante premiada fue una ubriqueña, estamos hablando de Ana María Romero Lamela, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, junto a Victoria Benítez Soto, que es jefa de estudios de educación de adultos en el Instituto Los Remedios. Ambas, bienvenidas, buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Y especialmente, Ana María, enhorabuena. La verdad es que, bueno, pues ayer, como decimos, tenía lugar ese acto de entrega. ¿Cómo fueron las cosas? Pues muy bien, muchas gracias por la enhorabuena. Muy bien. La verdad que yo creía que iba a estar más nerviosa, no, hombre, es la primera vez. La verdad que me entregan un premio y que estoy como de cara al público, pero muy bien, muy bien. ¿Cómo recibías la noticia? Porque la noticia creo que la recibiste previamente, ayer fue el acto de entrega. Claro. ¿Y sí, cómo te llegaba? Pues la noticia la recibí a través de Vicky, que fue la que me dio la sorpresa, como hace cuestión de un mes o... un mes y pico a principio del curso este que ha empezado ahora, y ella fue la que me dio la noticia, que había considerado que me presentaba a los premios estos por mi esfuerzo, por mi expediente académico. Claro, yo me emocioné un montón, porque no creía tampoco que fuera necesario de que a mí me presentara el instituto a ningún premio, ni la verdad. Y por ahí me enteré. Ya ella me fue diciendo pues qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que había que presentar, y ya hasta recibir notificación de si se ganaba o no se ganaba, o había sido una de las premiadas o no, hasta esperar el resultado. Y además, Victoria, en el caso de Ana María, como decíamos, única representante de la provincia de Cádiz, fueron 20 galardonados de toda Andalucía, pero en su caso, si no me equivoco, la máxima puntuación. Exactamente, prácticamente un 100 de 100. si te parece un poco, por contextualizar de cara a los oyentes, ¿en qué consisten estos premios? Bueno, estos premios consisten en dar un reconocimiento público a un esfuerzo grandísimo que hacen tantas personas por... compatibilizar su vida diaria con la vuelta a los estudios ya de mayores. Entonces, siempre es algo que reseñar, es un esfuerzo muy importante el que hacen todas las personas que vuelven a estudiar teniendo ya una vida paralela, no simplemente se dedican al estudio, sino que llevan adelante el cuidado de sus familiares, mayores, hijos, sus trabajos, falta de tiempo, falta de sueño, que dedican al estudio, entonces siempre muy meritorio, pero es verdad que desde el año 2018, pues la Junta de Andalucía hace esta mención especial a los 20 mejores, que no quiere decir ni mucho menos, como digo, que el esfuerzo de los demás no sea considerado, sino que, bueno, es que son muy, muy, muy meritorias estas personas. Los casos que contaron ayer, que pudimos escuchar, ¿verdad? Sí. Pues son situaciones muy, muy difíciles, que todos ellos han ido solventando, como dice Ana Mari, es su vida, no se trata tampoco de solventarlo, viven unas vidas que son unas lecciones. Con ese afán de superación, además. Con ese afán de superación. Exactamente, con ese... son lecciones para todos los demás. Y entonces el premio consiste en valorar ese esfuerzo y esa superación personal y hacerlo público y que se entere la gente de las personas tan valiosas que tenemos. Así que es cierto, ¿no?, que bueno, pues es un premio que la propia filosofía de la educación de adultos, desde luego, viene muy bien y lo enfoca perfectamente en esa capacidad de superación, como decimos, pero en su caso, supongo que lo tuvisteis muy claro, ¿no?, bueno, pues a la hora de presentar su candidatura, ¿no?

que tienen estos premiados ha sido también valorada. Recordemos, Ana Mari, que desarrollaste el curso durante este año pasado. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo se llevaba ese día a día? ¿Qué era lo más complicado? Pues la verdad, en sí no me ha resultado complicado, me lo han facilitado todo también mis familiares, la verdad. A mí, digamos que la pandemia en sí me ha venido bien para poder hacer este curso. ¿Por qué? Porque conocemos aquí el trabajo de Ubrique, de las fábricas, que son muchas horas al día y prácticamente casi todas eran desde por la mañana hasta por la tarde. Mi marido es petaquero y su empresa era de por la mañana y por la tarde. ¿Qué pasa con la pandemia? Que como muchas fábricas tuvieron el horario intensivo este sí. de 7 de la mañana y lo han dejado. Entonces la tarde la tienen libre, pues él se queda con mi hijo. Ahí vi yo la oportunidad de decir, pues me apunto, ahora es mi oportunidad de hacer lo que quiero, y él pues se dedica al cuidado de nuestro hijo, y yo pues iba al instituto. Entonces por eso digo que me resultó fácil en ese sentido, de que yo tenía la tranquilidad de que el niño estaba pues con su padre, y no tenía yo que depender tampoco de buscar, porque entonces no lo hubiera hecho, porque de tener también tanto tiempo a familiares que se queden con él y su padre, y ya está, estaba yo súper tranquila. Luego complicada, ¿no?, las asignaturas, y volver a los estudios y volver a retomar. Pues. Importante que lo comentes, perdona que te interrumpa también, porque lo decíamos fuera de antena, ¿no? Porque eres también un ejemplo para esas personas que seguramente nos están escuchando ahora mismo y digan, bueno, pues yo también me gustaría terminar mis estudios. Yo lo recomiendo. ¿Cómo lo llevabas, por ejemplo? Yo lo recomiendo, porque el que se haya quedado con las ganas de no haber podido hacer lo que quiera, ya en lo que quiera, yo recomiendo que lo intenten. Siempre hay que empezarlo y ya veremos qué es lo que pasa. Yo ya digo, yo lo empecé creyendo que no iba a poder terminarlo, porque claro, yo no sabía si iba a poder sacar tiempo, si en la casa la situación familiar me iba a impedir que tuviera que dejarlo. Yo creía que no lo iba a terminar, y lo he terminado. Hombre, hay que esforzarse, hay que tomárselo en serio también. Hay que tomárselo en serio y yo eso es lo que digo, yo lo hago por gusto. Yo lo hago porque yo no tengo expectativas ni tengo meta de decir, pues yo quiero ahora sacarme. No, yo esto lo estoy haciendo por gusto y por superación personal y por, salud mental. Sí. De eso sigue estudiando. Este año está en primero de bachillerato. Entonces yo voy pasito a pasito. ¿Y hasta donde llegue? Así que, bueno, hay otro reto, ¿no? Tienes ahí otra meta, digo. Sí, es que como me ha gustado tanto y he estado tan bien y tan a gusto, pues estoy ahora en bachillerato. Y a ver hasta dónde, digo lo mismo. Si puedo terminarlo, lo termino. Y si no, pues ya está. Pues. Eso que me he llevado, hasta dónde me lleve. Como nos comenta Victoria, Ana Mari, en su caso, ¿no?, es una cuestión de superación personal, de enriquecimiento personal. Imagino, ¿no?, que en ese sentido, ¿no?, muchos perfiles por parte de personas que se apuntan a la educación de adultos, o también incluso pues con un enfoque laboral, claro, mejorar la formación en ese sentido, ¿no? Claro, las motivaciones varían según cada persona, pero es verdad que hay gente como Ana María que viene por el disfrute de estudiar, de aprender, de superarse. Y bueno, ella dice, no sé si voy a terminar, pero yo le veo un largo futuro estudiando. Y ella tiene candalera. Sí, sí, sí. Y es verdad, lo que ella ha comentado es muy importante. Primero, el momento inicial, la gente tiene dudas, porque ya dejó de estudiar, ya está desvinculado completamente de ese mundo, y piensan, a lo mejor no puedo. La gente también muy autoexigente y vienen y dicen, yo tengo un compromiso y me lo tengo que sacar. Y entonces cuando uno ya viene verdaderamente motivado y sabe que le va a costar un esfuerzo, porque, a ver, no nos engañemos, es verdad que los arropamos, los cuidamos, pero están haciendo unos estudios oficiales. Entonces, sí, eso requiere un compromiso por parte del alumnado, pero tienen todo el apoyo y toda la ayuda que, bueno, que les podemos prestar. Entonces, luego hay otras personas que vienen por una necesidad, sobre todo para el graduado en secundaria. Lo necesitan para el trabajo, a veces hay personas que me dicen, es que si no me lo saco no me van a renovar, o si no me lo saco no voy a poder empezar a trabajar, porque viene gente también muy jovencita, para adulta, a partir de 18 años, hay gente que todavía ni siquiera ha empezado a trabajar y lo necesitan. Entonces, bueno, el sistema que tenemos también es bastante flexible en ese sentido. Hay personas que lo combinan con trabajos en fábricas, por ejemplo, ¿no?, o en comercio. Tenemos una oferta que es solamente de 2 días a la semana presenciales y el resto del trabajo es telemático. Entonces, bueno, pues la gente, cuando pasa, yo creo que esto es algo general, cuando pasan el primer trimestre con éxito. Ya ven verdaderamente que sí pueden y se quedan estudiando. Hay también abandono a principio de curso, cuando uno ve que no es lo que esperaba, que no va a tener tiempo que necesita dedicarle, ¿no? Pero sí, hay muchas personas con motivaciones diferentes y, bueno, el que tiene ganas, entre todos ponemos de nuestra parte para que continúe. Y, bueno, si me permitís desde aquí, pues me gustaría hacer pues un llamamiento a personas que, como Ana María, que a lo mejor están en sus casas y diciendo, pues yo me quité en octavo, pues yo me quité en primero de BUU y yo me creía que no podía, y sí pueden, intentarlo pueden, desde luego. Se puede terminar la secundaria, porque, bueno, los que somos de la quinta que hacíamos hasta octavo, pues ahora hasta octavo eso se ha quedado corto. Si la gente que hizo hasta octavo no tiene ahora el graduado, necesita 2 años más. Entonces, 2 años más, pero que, como digo, en el sistema de secundaria de adultos, si alguien tiene alguna duda puede acudir al centro, que se lo explicaríamos perfectamente, que puede, según el caso, puede tener que hacer un curso o dos, ¿no? Depende de cada persona. Depende de cada uno. En el caso, por ejemplo, me comentabas, ¿no?, de Ana Mari, tú habías realizado los dos primeros cursos de bachillerato, ¿no? No, en mi época era BUU. Entonces yo me quedé en segundo de BUU. Y fui al instituto a informarme, lo que ella está diciendo, cómo yo podía empezar de nuevo unos estudios. No sabía si directamente era en bachillerato o era en la ESPA. Y ya me informaron, me dijeron que tenía que hacer la ESPA, que lo podía hacer en un año o en dos. Viendo mi antiguo expediente, vieron que solamente en un año podría hacerlo. Y así lo hice. Y además con sobresalientes, como contaba. En todas las materias. En todas. También la oferta de secundaria de adultos es modular, los trimestres son independientes, de manera que si una persona ha estado estudiando ahora desde septiembre a diciembre y aprueba su primer trimestre y ahora por necesidades familiares o laborales no pudiera seguir estudiando este curso y lo retomara al año siguiente o al otro, ya este primer trimestre está aprobado, eso se le convalidaría y cuando volviera para terminar empezaría en enero directamente. O si apruebas el segundo trimestre, se guarda, o sea, apruebas el tercero, en fin, que se respeta lo que cada uno va aprobando porque es un esfuerzo. No existe el concepto de repetición, como en la enseñanza ordinaria, en bachillerato tampoco. Si ella este año está, pues en algún momento del curso, pues dice, ay, que me agobio, y en vez de 8 asignaturas saca 6, pues muy bien, aprobadas las tiene para siempre. O si saca 3 o si saca 1. No existe el concepto de repetición, ¿vale? Hay un total de asignaturas que cursar para obtener el título y cuando las ha superado todas, entonces tiene el título. Y Ana Mari, de cara a esas personas que precisamente se estén pensando, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo lo hagan? Animarías? Que lo hagan, que se van a sentir bien. Es algo totalmente diferente, es algo que tienes tu vida, tu día a día, pero es algo que haces por ti y yo creo que te satisface mucho. Yo los animaría a que tengan la edad que tengan. Y a pesar de que evidentemente pues se puedan tener esas dudas de si ser capaz, de si tendré tiempo, claro, como decía, yo lo tenía también, yo me lo pensé mucho, yo tenía muchas dudas, yo ya a la edad, Yo decía, ¿dónde voy? Lo que pasa es que me gustaba tanto y por otro lado decía, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy y pregunto? ¿Y por qué no empiezo y veo a ver hasta dónde llego? Y la verdad que al principio me costó y me sentía como desubicada. Porque claro, llega después de 30 años, después de 30 años, llegas y ves que también hay personas más jóvenes, ¿no? Muchachos de 20 años, de 21, que son tus compañeros, y ahora te sientes desubicada y casi a lo primero siempre me iba pensando, ¿para qué me habré apuntado yo a esto? ¿Por qué estoy haciendo yo esto? ¿Qué necesidad tengo, no? Pero fueron pasando los días, las semanas, y me fui sintiendo tan bien y tan a gusto y tan ilusionada, porque me iba a mi casa y yo me levantaba pensando en que tenía que entregar las tareas que me habían mandado. Entonces yo, pues en mi casa, pues hacía todo lo que hago en mi casa, lo que son las labores del hogar, el cuidado de mi hijo. Y tenías que buscar tiempo también. Claro, y en el momento en que tenía un ratito, que ya había terminado una cosa o que ya estaba todo en orden, pues ahora me sentaba y abría el libro y pues voy a intentar demandar a Juan Pablo, voy a intentar a Vicky mandarle, bueno, pues ya hasta la tarde no puedo otra vez, y así día a día. Entonces yo me levantaba con la ilusión de hacerlo todo rápido y todas mis cosas, por ponerme un ratito con los libros. Y a estudiar también para los exámenes. Claro, sí. Uh-huh. Y a estudiar y intentar hacerlo lo mejor posible. Porque es lo que digo, ya que me había comprometido, yo quería hacerlo bien. Porque si no, no lo hago. Tampoco. Yo digo que para perder el tiempo, no es porque es que le dedicas tiempo. Le tienes que dedicar tiempo. Y claro, yo para perder tiempo y no respetar también el trabajo de otro, pues prefería no hacerlo. Entonces yo tenía que hacerlo. Como estamos viendo, una persona responsable, pues sí. Que piensa en los demás antes que en sí misma, y que, bueno, como decíamos, es todo un ejemplo de superación. A veces nos quejamos de que no tenemos tiempo, de cómo vamos a poder llevar a cabo estas tareas, y bueno, pues demuestra Ana María, desde luego, que si se quiere, en la mayoría de los casos se puede, ¿verdad? Desde luego, nosotros, te lo he dicho ya muchas veces, Ana, pero estamos muy orgullosos de ti, porque a nosotros ver ese esfuerzo nos emociona también. Es que nosotros, como nos devuelve más de lo que te damos, Ana. Es así. No sé. Tampoco lo veo así. Yo lo hago con gusto y con... No necesito que me que me premien, ni que me reconozcan nada, ni nada. Yo lo hago siempre con gusto. Y pues ese es otro valor más, ¿no? Sí. Ese otro valor más lo va a añadir. Sí, estos premios no son necesarios, porque tú no has trabajado por el premio. Exacto, nos gusta que te lo den. No sabía que existían estos premios. Exactamente, pero el mérito lo tiene día a día, y es verdad, la manera de trabajar que ha comentado ella la tienen muchísimos otros compañeros, buscando los huequecitos donde... En la hora del bocadillo, en el cuarto de hora que tienen en la fábrica, a lo mejor para un descanso, y lo sé que lo hacen, y llevan una hojita doblada en el bolsillo y la sacan y hacen un ejercicio. Es un sacrificio. Puede llevarte a sentirte muy bien contigo misma, aprendes, te relacionas con otras personas, pero ese concepto del sacrificio está ahí detrás también, ¿verdad? Pero lo lleva la gente adelante. Tenemos alumnos que se levantan tempranísimo cada día, van a trabajar a otras localidades. Exprimir las 24 horas. Exactamente, vienen, ven a su familia un ratito, se duchan, se vienen al instituto y salimos a las 11 de la noche. Las clases son hasta las 11. Uh-huh. Y todavía sabes que a lo mejor quieren estudiar un rato, hacer alguna tarea, y al día siguiente otra vez se están levantando de madrugada. Es un esfuerzo grandísimo el que hacen. Pues hay que dar la pena, sí. La recompensa en el caso concreto, sí. Para Ana Mari, la obtención del título, y bueno, pues además, importante también reconocer ejemplos como el suyo, a través de estos premios. Y nada, Ana Mari, la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, son las 12 y 2 minutos, esto se ha hecho muy corto, la verdad es que y sí que te agradecería, por supuesto, te agradezco que nos hayas acompañado durante estos minutos. Y nada, pues un mensaje de ánimo para bueno, esa nueva meta que te has propuesto también, sí, ¿no? Como es el de los estudios de bachillerato. Puedo agradecer. Claro que sí, por supuesto. Pues ante todo agradezco a mis profesores, Vicky, Juan Antonio, Juan Pablo y Luis, el trato humano, sobre todo, que han tenido conmigo. Quiero agradecerle a mi familia el apoyo que he tenido, porque sin ellos no lo hubiera hecho tampoco. El principal impulso, además. Desde mis padres, mis hermanos, seguro. Sobre todo mi niño y mi marido, que son los primeros que me han apoyado a que siga adelante. Y a todos mis amigos y que han estado ahí y saben que lo hago por gusto y ya está. Y por superarme también a mí mismo. Muy bien, Navadi, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Y Victoria, insistir en que hasta el día 31 de diciembre, en este caso hasta el 23 que está abierto el instituto, es posible la matrícula todavía. Sí, en el curso presente todavía podemos matricular a quien esté interesado en secundaria y en bachillerato. Y nada, el instituto está abierto para todo el pueblo y para toda la comarca y para todo el que quiera venir. Pues lo dicho, muchas gracias a Victoria Benítez Soto, que es la jefa de estudios de adultos del Instituto Los Remedios, y como decimos, a Ana María Romero Lamela, alumna premiada con esos premios al esfuerzo y a la superación personal en educación secundaria para personas adultas durante este pasado curso. Namari, gracias por el ejemplo que supones para toda la sociedad. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.